Dandara-dandara-dan, kos-koro-kos-koro-kos, nenfatesa, nenfatesa, pitilo-pitilo-pong. Ponte a prisa el gorro, apura. Amárrate ese zapato. Debes dejar suelta al gato, la puerta con cerradura. Esta noche se inaugura la gran feria de San Juan. Vamos, nos regalarán dos tulipanes de Holanda y oirás tocar a la banda. Dándara, dándara, dan. ¿Ves girar el carrusel? Aguarda un poco, ya subes. Eso que parece nubes es algodón de hidromiel. Hay guirnaldas de papel sobre el puesto 22. ¿Un patito querés vos? Te dice un che. Probá suerte. Lanzas las pelotas fuerte. Cóscoro, cóscoro, cos. Lo hiciste muy bien, campeón. Toma tu oso de peluche. ¿Te lo guardo en este estuche o le das exhibición? Hay en la esquina un montón. Veamos, un mago. ¡Sorpresa! ¿No está el globo de Vanessa luego del abracadabra? Retorna con su palabra. Ninfateza, ninfateza. Bueno, ha llegado la hora. Sí, ya sé que aún no quieres, pero no te desesperes. Volveremos sin demora. Antes de acostarte, ora con paz en tu corazón. Al dormir, oirás un son de tanto arrullarte blando que en tus sueños va cantando pitilo, pitilo, pon.